Radio Jurassic Park. Bienvenidos a Radio Jurassic Park, en tu programa Casiotones y Algodón. Y lo que estábamos escuchando es un Casio SK, que también es sampler, en el cual podemos escuchar sonidos grabados por nosotros, Ross, y reproducidos nuevamente por la máquina. Veámoslo. Veámoslo. Veámoslo. Veámoslo. Ahora con un poco de SP-404. Bueno, esto es para todos los que les gusta un poco lo que es la música. Los sonidos en general, y se preguntan de dónde salen esos sonidos de nuestras canciones favoritas. Pues esto va dedicado a ustedes. No querer seguir con ese programa sin antes no agradecer a nuestros auspiciadores Petunias 45, Sensei en foto y Support Sosic. Esto es MIDI Output. Vamos a empezar este programa con un poco de reggae. Este es Don Carlos con Praise Ya with Love and Affection. Radio Jurassic Park. Jaja praises each and every hour of the day. Oh yeah, oh yeah. Jah love is strong, you see. Only Jah love can set us free. Oh yeah, oh yeah. Every minute, every hour, I'm gonna praise Jah. With love and affection, He will shower us with blessing. I'm gonna make the heathen love Jah. Oh oh oh oh. I'm gonna make the heathen love Jah. Oh. I'll do anything He wants me to. Oh oh oh now. I'm gonna Estamos en Radio Jurassic Park, esto es Casitones y Algodón, y el siguiente tema es Keep It Coming, una versión instrumental producida por Jay Dilla. Lo mejor del momento. Radio Jurassic Park. Radio Jurassic Park. Y aquí seguimos en Casetones y Algodón. Aquí es un día soleado en Colonia. Ya nos vamos. Ya creo que está cumpliendo su cometido en este lugar. Y vamos a seguir camino hacia otros lares, ¿no? Pero muy bonito. Cosas también a veces son un poco difíciles. Pero en general, gracias por la suerte de vivir tranquilos, ¿no? Mandamos saludos a toda la gente que de alguna u otra manera está pasando por momentos difíciles. Uno mismo también ya ha tenido esos momentos antes y los tendrá después. Pero es importante, no sé, cuando estás un poco para abajo, sentirlo, ¿no? Y decir, bueno, esto va a ser por ahora y pronto tendré mejores momentos, ojalá. Y cuando tienes buenos momentos, pensar qué bien que estoy bien ahora y no darlo por hecho, porque también quizás vendrán otros momentos más adelante no tan buenos. Si hagamos con las músicas, mejor, esto es Charlie P con Mungus Hi-Fi y nos va a hacer una lista de las reglas en el baile, los ejercicios que hay que hacer aquí en Radio Jurassic Park. Esto es Rules of the Dance by Mungus Hi-Fi y Charlie P. Calcetones y algodón. Hear me now, I am a Mr. P passing, everlasting. This one in a different style, seen? Full tight Mungus Hi-Fi, me family for life. Run it, selector. Like one, pick up them mic when me come. Two, pick up the old venue. Three, fresh from me head to me feet. Yo, four, pick up the mic and tour. Five, catch the girl them eye. Six, mash up the dance with lyrics. Seven, never go and touch no weapons. These are the rules and lessons. Yo, these are the rules of the dance. You make a chant them down real fast. Don't not bad, don't not hard. Leave a soundboy lyrically scarred. People them a see it, them a tunes them a heart. So me give me thanks and praise to the Lord. Split me a spot when me enter the dance. Make the people them a jump and a prance. Make the people them a jump on a bubble. Only good vibes me a cause no trouble. Lyrics on point, no matter. Girl them waiting a dance for a cuddle. Life it a hard, yes me a hustle. Hold tight Simba, him and me uncle. Yeah me lyrics them a bigger than a Kimbo muscle. Pass me the mic, let me bustle. One, pick up the mic when me come. Two, pick up the old venue. Three, fresh from me head to me feet. Four, pick up the mic and tour. Five, catch a girl them high. Six, mash up the dance with lyrics. Seven, never go and touch no weapon. These are the rules and lessons. In the game from early, still mash mic. If you chat slap me, you're not concerned me. Only chat clean, never chat dirty. Roll up a thing that's green and herby. Strictly high grade, now we not is earthy. Ganja is healing, never want earthy. Ganja rape if I'm grossly. What? You know the name, it's a CP. Pick up the mic and make it look easy. Never touch gun off or fire freezy. Send a gunman home just like E.T. Music's my life, trust, believe me. Music's my wife, you ain't never gonna leave me. Yo, check out the album, check out the CD. Never gonna get too greedy. Yo, one, pick up the mic when I come. Two, pick up the old venue. Three, fresh from my head to my feet. Four, pick up the mic and tour. Five, catch a girl them high. Six, mash up the dance with lyrics. Seven, never go and touch no weapon. These are the rules and lessons. Man, I set up the sound. Touchdown, we had a big name, so we gon' bring crowd. Sound it to Chris and Sweet. You already know that it won't be loud. So when we touch down, we had a champion sound. We make a sound boy turn red and a frown. Drop it up, play it, make a man say wow. Hit him like boom, pow, pow. I'm no local MC, man, an artist. We won't stop to me one of the artists. Not no stage, me not past it. Come in lyrics and I go on everlasting. Pass me the chalice, go on, make me blast it. Back to the place where the people are dancing. No Mr. P, him a go on outlasting. I'll be the last one laughing. Like one, pick up the mic when I come. Two, pick up the old venue. Three, fresh from my head to my feet. Yo, four, pick up the mic and tour. Five, catch the girl them eye. Six, mash up the dance with lyrics. Seven, never go and touch no weapon. These are the rules and lessons. Yo, one, pick up the mic when I come. Two, pick up the old venue. Three, fresh from my head to my feet. Four, pick up the mic and tour. Five, catch a girl them eye. Six, mash up the dance with lyrics. Seven, never go and touch no weapon. These are the rules and lessons. These are the rules and lessons. We start. amongst few. Government. Government. Government. Esto viene de Equinox Records y es Arctic Kale and Time Cow. Una canción de hace un par de años brutal, así dancehall minimalista. Just get the weed from Epican. Link Time Cow Barbican. Up to girl we're American. Run the place like Elephant Man. La canción se llama Elephant Man. Take time like Skellion. Me never forward from London. Son of David Radigan. Run the place like Elephant Man. She's rich and hot like any con man. Gun pan belly DMX top man. Ride round town pan me little scooter van. Run the place like Elephant Man. Go water house calling quad 21. Bust out your jelly like coconut man. Left red and white like polka dot man. Run the place like Elephant Man. Touching at the street man a icon. Girl in a me car, girl in a me van. Could a black girl, could a white one. Run the street like Elephant Man. Big bright link pa me right hand. Watch your Rolex pa me left one. Big gold chain pa me chest done. Run the place like Elephant Man. Get some thick at girl like Steph London. Jump on pan her like me a Spider-Man. Spread it out wide, make it get wider and run the place like Elephant Man. Drink a one dragon stout and water on. This elephant you get a big brother on. Cup on the hill go link me big data palm. Run the place like Elephant Man. I can't hear my mic anymore. Bueno, aquí estamos ya finalizando el programa, porque queremos estos últimos programas, quisiéramos mantenernos dentro de la media hora más o menos, ¿no? 30 minutos, ¿sí? Entonces por eso es que ahora vamos a ir terminando, no sin antes presentar una canción que se llama Just As You Are, Así Como Eres. Esta canción es de Robert Wyatt, ¿no? Y bueno, la cuestión es que, como decía antes, hay momentos medios raros, ¿no? En la vida de uno. Y hay otros momentos mejores. Y uno se pone a pensar, ¿no? ¿Qué, por qué pasa eso? ¿Por qué uno está sintiéndose mal? ¿No le salen bien las cosas? Hay un día que parecería ser que hay un complot, no sé, en contra de uno, ¿no? Un plan así, pero esos sentimientos se van cuando uno está bien, ¿no? Y al final nos damos cuenta que, claro, es dos, ¿no? Es la percepción de uno mismo, pero también es lo que hay alrededor. Y lo que hay a tu alrededor es más o menos tú lo moldeas, ¿no? Porque tú puedes estar haciendo como que se vaya para un lado o para el otro, ¿no? Digamos que, o sea, de la moneda, ¿no? Si, cómo interpretas una mirada, una oración de alguien que te dice algo, algún gesto de una respuesta de un email o cosas de estas, ¿no? Y bueno, hay relaciones también sentimentales, ¿no? Cuando hay mucho de esto de malinterpretar las discusiones y bueno, esta canción me gusta mucho porque es un poco, aquí habla de esto, ¿no? De no cambiaría nada de cómo eres. Bueno, ya, pues ahí se deja interpretar de que porque es la otra persona que quiere que nos rompa todo, ¿no? Pero yo no cambiaría nada porque luego ya no serías tú, ¿no? Entonces, yo creo que es más yo cambiar por adentro, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con esto de ponerle la mascarilla primero. Ponerte primero la mascarilla tú, para luego poder ayudar a niños o a otra gente que necesite ayuda, ¿no? En caso de alguna emergencia en el avión. Bueno, esta canción está acompañada por una voz de Mónica Vasconcelos, cantante de jazz. Se especializa en bossa nova y música brasilera. Y Robert Wyatt la invita para esta canción, que, bueno, dice así. Y bueno, sin antes despedirnos, y gracias por escuchar. Y bueno, quiero seguir haciendo estos programas de vez en cuando, sin deadlines, pero continuo. Y para ver si nos escuchan, gracias por eso, ¿no? Estar ahí. Y cualquier cosita me escriben, me mandan un mensajito por alguna de las redes. Pues siempre es importante para nosotros, que, aunque sea una frase, es para ver si, para darnos cuenta que están ahí ustedes, los oyentes de Radio Jurassic Park en Casetones y Algodón. Yo soy Julio Lugón y me despido este 9 de agosto del 2023 con Robert Wyatt y Just As You Are. Radio Jurassic Park. Change a thing about you. Never ever going. to change a thing to love you just as you Should I stay? Should I call it a day? There's so much to say that's unspoken. In your way, you've been true. All I can do, try to love you just as you are. Cause I'm never going to change a thing. No, I'll never ever change a thing. Try to love you just as you Shot on SL Bodon